sentimientos vuelan para mí. Y nada es igual cuando no estás aquí. Extraño cómo es. Llevo dos o tres horas sin hablar. El universo vive en vos y muero. Por tenerte.